se amaba con la fuerza del amor, primero con locura y timidez. A un tiempo se amaba, se adoraba, se amaba como niños, como dioses nuevos, como ángeles azules se entregaba, se amaba, se adoraba. Me interpuse en sus caminos suavemente como niebla, como lobo ante su presa, sutilmente las eché. Desperté pasiones negras en el corazón de ella y sembré la mala hierba en el corazón de él. Devasté su cuerpo, me bebí su boca y ahora que prendí ya el fuego me pierdo como las olas. Y se amaba, se amaba, se adoraba. Se amaba como niños, como dioses nuevos, como ángeles azules se entregaba, se amaba, se adoraba. Me interpuse en sus caminos suavemente como niebla, como lobo ante su presa, sutilmente las eché. Desperté pasiones negras en el corazón de ella y sembré la mala hierba en el corazón de él. Devasté su cuerpo, me bebí su boca y ahora que prendí ya fuego, me pierdo como las olas. Y ahora que prendí ya el fuego, me pierdo como las olas. Y se amaba, se amaba, se adoraba.